respiración, momentos de motivación. Ayer en la mañana, abrazado a la almohada, la mente en blanco, no sé cómo llegué hasta mi cama. No sé qué pasa, qué pasó, un momento de mi vida se olvidó. Mi cerebro rebotó, se arruinó y luego se marchó. Pero llega el momento que me doy cuenta que quizás me estoy ahogando en un vaso de agua. Pero ya es muy tarde, pues ya tiré la toalla. Estalla la vida en un solo momento, camino correcto. No vivo de esto, por eso no me asusto si me quitan el asiento. La mala racha llega en los peores momentos, se involucra en mis cimientos. No sé si estoy pisando el cemento correcto. Una cosa tras otra en mi vida y mi cielo ya no son de color rosa. Otra vez llego yo diciendo lo que pasó. Paso a paso parecía un payaso, con tantos malos ratos, pero al rato me iba dando cuenta que lo que ocurría era por mi cuenta. Ese día lleno de pena, como cuando tú despiertas y sientes que ese día será una tragedia. Qué ironía de la vida que te dice ya despierta, estando alerta rato a rato para ver si cada paso no caiga en un barranco. Pero como el humo tengo que seguir mi rumbo y nada más que caminar y ver que se aproxima en la vida. Tengo que seguir mi vida pero sin valijas, solo con mi orgullo y mi frente que me dice tú no te detienes, porque un fucking día no podrá parar tu vida. Pero ya me tica que en la próxima esquina algo ya me va a pasar, pero algo que no es fino, solo lo dejo en la mano del destino. Entre las sábanas heladas, torturado por mi cama, no hay control de las ideas que inundan a mi almohada. El sentarme al despertar, esperando a la calma, me recuerda que la decisión no está tomada. Me levanto, la puerta de mi pieza está cerrada, la abro lentamente, está el piso lleno de agua. Esa pequeña duda que tenía vive ahora su agonía, sin tener la alegría de que algo pasaría, algo que permitiría que aquella utopía de volver a ver el día no quedara en fantasía. Es esta monotonía la que alienta rebeldía, olvidando la armonía de mis acciones. Mis impresiones son inexactas, hace tiempo que algo me falta. Me siento perturbado como Kafka, y no es que no tenga la suficiente pasta. El market tide, y pronto sin querer lo chaining dark, cambiando como las olas del mar, por la acción del viento, sin ni siquiera levantarme de mi asiento. Inútiles son las palabras que tratan de darme aliento, equivocadas son para el momento, esperando solo que pasen los malos tiempos. Del interior saco y me pido perdón. Me digo por favor que no sea una mala racha. Me llegó en el peor momento, en contra mío el viento. Ahora ya lo siento, pensando en mi asiento. Al parecer con el pie izquierdo empecé el día en esto, y marcó el funcionamiento del resto en un maldito tiesto. Trataré de botar mis amarguras, las figuras que recuerdan que la vida es cruda. Aunque no quiera, necesito ayuda, no a la gente ni al ultra estrés. Necesito otra vez con quien pueda hablar, pasar un rato libre y también perfeccionar. Me llegó en el peor momento, en contra mí al viento, pero el cielo a mi favor, a favor el cielo y mis hermanos. Tap for True, Valentine Escuadra, sacándome de la tundra que inunda a mi calma. Newman encontrando el resto de su alma. Alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma.